¿Cómo fue? Fue un impacto grande. ¿Cómo se hizo? No sé. Es todo conjetura, porque estábamos todos acá. Es más, había más de 30, casi 40 pacientes con todos los médicos que teníamos. Había atención, imagínate, a las 8 de la mañana. A primera hora de la mañana, con ustedes todos. Todos acá, sí. Todo el personal, el médico y los pacientes, más que nada. Y nadie vio nada. Fue algo espontáneo. Sacaron la computadora, una impresora de acá, del sector de vacunación, que es donde está Dani, y una computadora de consultorio a las 7, entera, completa. A las 8 de la mañana. Todas cosas, por lo general, se usan en el día a día, ¿no? Que le usan para trabajar. Sí, son cosas muy necesarias acá para el centro de salud, sobre todo porque es una población de 40.000 habitantes casi. La mayoría viene a hacer consultas por vacuna y por planillas ANSES. Entonces nosotros con la computadora buscamos el sistema, imprimimos copia y es todo nuestro trabajo diario. O sea, ahora estamos trabajando a medias en el gabinete de enfermería con una sola computadora, porque también tenemos los registros de prestaciones de enfermería que se cargan a historia clínica, así que quedamos sin nada, mal. ¿Sí? Sé que se han hecho las denuncias pertinentes, ¿han tenido respuesta? No, ninguna. Ninguna ni de nivel de la institución tampoco, por lo menos podían haber tenido una computadora como para seguir trabajando normalmente. Igual hay precedentes también que ya se han robado cosas acá adentro. Juego ya se lo llevaron hace un tiempo. Mientras uno está atendiendo, no puede estar pendiente. Acá había un matafuego y cuando salimos no estaba. Es mucha la demanda. Entonces, no, tenemos uno solo de seguridad y no puede con todo. Vos imagínate lo que es esto, es un espacio gigante. El centro de salud tiene tres entradas, porque tenés la entrada de este lado, la del vacunatorio, la principal, cuatro, y la entrada del Zoom. O sea, no es la verdad, estamos sorprendidos todavía, porque nosotros lo decíamos después, ¿no? Cuando ya habíamos bajado un poquito. Si entraba ella justo, ¿entendés? O entraba uno de nosotros justo, o cuando el consultorio 7 tenés que salir, no sabemos. Consultamos a un vecino, a un familiar que estaba acá afuera, sí, nos dijo, era un flaco. Sí, salió un flaco de acá con una caja en el hombro y salió, llegó a la 22 y salió corriendo. Y como dicen, lamentablemente acostumbrados a estos hechos de violencia y sobre todo de robos. Sí, ya es normal, digamos. Sí, ya es como que lo incorporamos, pero no es la idea, ¿viste? De estar con estas circunstancias, que si nos van a robar, si no nos van a robar. Ahora ella compró una cadena para atar la bicicleta en el patio. Son cosas que uno no se imagina, pero ya te digo, es por la falta de recursos humanos, más que nada. ¿Cómo siguen trabajando con la falta de equipamiento? Igual. Hoy trabajamos igual, compartiendo la computadora y, bueno, nos atrasamos un poquito más la atención, que también la gente a veces no sabe entender, se enoja. Ayer cuando estábamos en esta situación, la gente enojada porque no podíamos atender porque estaban sacando las pericias. Igual se enojaban con nosotros, o sea, no era que no los queríamos atender. ¿Se han comunicado para cederles o habilitarles por ahí algunas computadoras o algo que necesiten para el día a día? Nada. Ayer quedaron en que iban a buscar la solución. Pero hasta ahora no tenemos la solución. Sí, o sea, es todo un montón de cosas. Imagínate, nosotros hemos pedido también acá la ampliación del vacunatorio. No son las condiciones ideales, porque no tenemos bache, no tenemos nada. Imagínate, todo acá, hay pacientes con familiares hoy en día con la enfermedad respiratoria que tenemos, no podemos estar, no es un espacio seguro. Y bueno, estamos esperando, nos dijeron que se iba a solucionar, pero bueno, estamos esperando eso también todavía.